Para nosotros los dispositivos de radio son muy importantes, son claves. Hay muchos, hemos descubierto este tiempo que hay muchas experiencias en distintos lugares del país y son importantes por distintos motivos, digamos. Primero porque le permiten a las personas que han estado silenciadas durante mucho tiempo tener voz, decir su opinión, contar lo que les pasa, contar lo que quieren, defender sus derechos. Y además porque del otro lado hay gente que tiene prejuicios y que la mejor manera de combatir los prejuicios es que las personas, que la comunidad pueda tomar contacto directo y escuchar de la propia palabra de las personas usuarias de los servicios de salud mental lo que piensan. Me parece que es una gran herramienta de desestigmatización y que lo que necesitamos es darle más volumen, ¿no? Que llegue cada vez a más gente.